5 de la tarde con 7 minutos. Desde Talara, transmite SJ Elohim Radio. Producciones Esquivel presenta. La música en el planeta Tierra. Nuestro mundo, lleno de flores, colores y muchas maravillas más, es también el mundo de los sonidos. Suena el viento al pasar entre las ramas de las plantas. Suenan las olas del mar cuando mueren en las playas. Suenan las alas de las aves cuando las baten al volar. Todo en nuestro mundo tiene su sonido característico. Y hay sonidos que, ordenados y acompasados, variando entre graves y agudos, producen sonidos agradables. Estos sonidos melodiosos tiene cada uno su propio valor y pueden ser representados por signos dentro de unas líneas. Estos constituyen un lenguaje universal, la música. La música ejerce una poderosa influencia, no solo en el ser humano, sino también en las plantas y los animales. Por medio de la música se ha logrado que las vacas den más leche, que las gallinas pongan más huevos y los cerdos digieran mejor sus alimentos. También se ha descubierto que el sonido del violín inmoviliza a las arañas y ratones, el sonido del piano parece hipnotizar a los perros, y el sonido de la flauta del fakir convierte en obediente y pasiva a las serpientes. Las plantas sienten la energía musical, y se está experimentando sobre la forma de mejorar las cosechas con música, considerándose que hay una relación entre las 7 notas musicales con los 7 colores del arco iris y 7 perfumes esenciales, o sea, cada nota tiene un color y un perfume. La música causa grandes transformaciones mentales y físicas en el hombre. Mediante la musicoterapia se están curando los casos de psicosis, neurosis, angustias, estrés. También se han hecho tratamientos a niños tímidos o disminuidos físicamente. Con resultados increíbles se ha reemplazado a la morfina por música. En ciertos pacientes que sufrían dolores agudos causados por reumatismo, artritis e inclusive cáncer. En los casos de cálculos renales y biliares se está usando ondas sonoras para destruirlos. Los científicos reunidos en el Congreso Europeo de Musicoterapia han llegado a la conclusión que se debe escoger la música según la enfermedad del paciente, así como se hace con las medicinas y las plantas curativas, pues se ha comprobado la existencia de música que atonta el cerebro, debilita los músculos, mina la salud, aumenta la agresión y envenena el ambiente. Otro de los descubrimientos es que la música acompañada de luces estroboscópicas que se apagan y se encienden a la velocidad de 6 a 8 ciclos por segundo ocasionan pérdida profunda de la percepción. A la velocidad de 25 ciclos por segundo interfiere con las ondas alfa que controlan la concentración cerebral. También los psicólogos, médicos, educadores, evangélicos, músicos, escritores y gente de prensa de todo el mundo están preocupados y alarmados por el rumbo que ha tomado la música actual, ya que en un gran porcentaje de esta se está usando un peligroso sistema de grabación conocido técnicamente como control subliminal. Este sistema consiste en el bombardeo con mensajes que que son enviados directamente al subconsciente, con el fin de manipular, modificando o alterando la conducta humana. Algunos de estos mensajes vienen ocultos en el ruido de los instrumentos con modulaciones tan altas o tan bajas que el oído no los puede entender claramente. Otros vienen grabados al revés, diseñados de tal manera que solo invirtiendo el giro del disco podríamos escucharlo conscientemente. Esto nos hace recordar que el cerebro es como una computadora que guarda datos o información, los pasa al subconsciente, donde son procesados y luego son enviados al consciente. Por eso, todo mensaje subliminal grabado al revés o al derecho y en cualquier idioma conocido o desconocido para nosotros, siempre llegará a nuestro subconsciente. Es así como los millones de discos grabados en este sistema han influido con gran efectividad en la mente, la moral y la conducta del hombre de nuestro tiempo. Con estos antecedentes, la música demuestra ser el lenguaje por excelencia, el gran nivelador, el que cruza las barreras de todas las culturas, y aunque su poderosa influencia solo es superada por la teología, la música juega un papel dominante y decisivo en la presentación de Jesucristo y se convierte en arma mortal en manos de Satanás.